Ahora traigo adivinanzas un poco más complicadas. No son animales ni frutas, ahora son cosas variadas. Tengo dientes afilados que mucho brillan al sol. Y aunque me falta la boca, soy un gran comelón. El serrucho. Tengo cabeza de hierro y mi cuerpo es de madera. Y al que yo le piso un dedo, tremendo grito pega. El martillo. Tengo un sonido tan suave que los ángeles tocan en mí. Mis cuerdas acompañaron los salmos del rey David. El arpa. Dama con un pendiente que toca deprisa, para que la gente no se pierda la misa. La campana. Todos los días del año me levanto muy temprano a quitar los desperdicios y basuras de tu barrio. El barrendero. Con una manguera, casco y escalera, apago los fuegos y las hogueras. El bombero.